El suicidio es una muerte muy normal. El suicidio es una muerte natural. El suicidio no se tiene que evitar. El suicidio te hará levitar. El suicidio es la solución. Quien diga que no te quiere usar. El suicidio es algo opcional. Cuando a la muerte ya no puedes evitar. El suicidio no te lleva al infierno. El suicidio solo te saca de él. El suicidio se debería de expandir. El mundo entero debería de morir. Si es rico se le muere un esclavo. Deja de ser rico y se vuelve un esclavo. Y así hasta el final. Cuando veas que ya no puedes más. El suicidio seguro recurrirás. El suicidio es desistir. A lo imposible conseguir.